Ya estamos al aire. Hey gente, hey gente. ¿Metiste el intro, no, verdad? No. Hey. Ya, cuando digas, estoy listo. Espera, aún no estoy listo. Listo como lechuga. Los controles. Listo, dale. Va. Comenzamos. Hey gente, sean bienvenidos al episodio número 68 de Crash Bandicoot. Qué pachacha mi gente, pechocha, mi estimado Tito. No pongas el micro ahí, con toda confianza, ponlo en la mesa. Sale pues. Ay mero, don't worry, be happy. ¿Qué onda, cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo andas de lo llovido? ¿Cómo ando de lo llovido? Seco, estoy seco. Qué bueno, qué bueno. Fíjate que pensamos en ponerle Tlaloc a este. Ah, muy bien, muy buena técnica. Claro. En ponerle Tlaloc a este episodio. Pero no, ¿sabes qué? Es que Crash Bandicoot es bonito. Es Crash Bandicoot. Aparte, ubicas que el potosino apenas llueve y empieza con su mame de la lluvia. Sí, claro, se sube al tren, viejo. O pero, al barco esta vez. Al barco del mame. Claro. Exactamente. A todo babor, ¿no? A todo babor. Ponedor y todo. Regresamos de una semana o dos semanas sin bowl. Fueron dos semanas. Dos semanas. Yo. Deberíamos ir en el 70, pero aquí estamos. ¿Qué pasó? Hablando del tren del mame, hoy estuvo con todo, hecho, no hombre, sí. Venía pero sí a punto de descarrilarse. Chécate, el Chicharito ficha con el Real Madrid. El pentapichichi. ¿Crees que haga algo el Chicharito en el Madrid? Pues mira, el Madrid juega un chingo, juega muchas copas, entonces yo digo que tiene más chance de jugar aquí que allá, y allá con se me olvidó el nombre, Di María. Ajá. Creo que tiene más chance, entre comillas. ¿Qué más te ves? Cerati, papá. Cerati. Ricardo, ¿no? Ricardo Cerati, como nos lo confirmó Patricia Chapoy. Claro. Pati Chapoy para los cuates. Ricardo Cerati se murió después de cuatro años de estar en coma. Se perdió dos mundiales, ¿no? Casi, bueno, no sé si. ¿Cuándo quedó en coma? Sí, yo creo que sí se perdió dos mundiales. Y pues no se acabó el temblor. No se acabó el temblor, se murió. Se fue Cerati. Oye, ¿lo conoces? Gracias totales. Porque sí decía. Ah, oye, ¿tú eres fan de Ricardo Cerati? No, la verdad no. ¿Ni de Soda Stereo? Soda Stereo y las dos famosas. Sí, que, yo también. Que tocó toda banda de preparatoria. Yo también conozco muy poco de Soda Stereo como para considerarme fan y subirme al tren. Y luego Joan Rivers, ¿ubicas a Joan Rivers? Claro, la de Fashion Police. Fashion Police, claro. Police Fashion, ¿no? No sé, Fashion Police, ¿no? Saben, no, claro, yo lo veía. Oye, Kelly Osbourne. ¿Qué pasa esto de Cerati? Y como a las 2-3 horas pasa lo de Joan Rivers. Sí. ¡Pum! El tren de Joan Rivers venía con más. Se botó el de Cerati. Totalmente. ¿Qué mal pedo que te mueras y ese mismo día se muera alguien más famoso que tú, ¿no? Dude, qué mal pedo que sea el cumpleaños de Beyoncé, se muera Cerati y luego se muera Joan Rivers. Ah, es cumpleaños de Beyoncé. ¿Cuántos cumpleaños de Beyoncé? Cumpleaños Beyoncé. Feliz cumpleaños Beyoncé, que siempre cumpleaños. Las escucha con Jay-Z. Happy birthday, amiga Beyoncé. Beyoncé, que estaba en, ¿cómo se llama este grupo en el que estaba antes? Destiny's Child. Pero regresando un poquito en el tiempo, otra de las noticias que rompió el internet. Aparte de esta noticia de Ricardo Cerati, hay dos noticias que rompieron el internet, amigo. A ver, dime. Quiero recordarlas. Recordémoslas. Porque Porque recordar es vivir. Recordar es vivir y nos van a decir, pero eso ya pasó, eso está recordar es vivir, pasada. Excepto si recuerdas a Ricardo Cerati y a John Rivers, no, ellos ya no van a vivir. Oye, pero bueno, John Rivers pues vivió toda una vida plena, ¿no? 81 años. Sí, claro. ¿Y Cerati qué, 55? Sí, es del 59, 55 años, 55 sí. años. Sí. Híjole, qué lástima, pero bueno, por ahí un cuate dijo que ya nos estaba robando oxígeno. Pero bueno, cada quien. No, yo... ¿sabes qué me preguntaron en la oficina? Que de que cómo se murió Cerati y la verdad les dije que se fue la luz del hospital y entonces ya no. ¿Te imaginas? Oye, qué cruel morir así, pero bueno. Ya sé. Pues qué mal pedo. ¿Tú crees que haya estado consciente mientras estaba en coma o...? No sé, muchos dicen que sí, pero la verdad, ¿qué te puedo decir? No he estado nunca en coma. Ojalá y haya estado consciente y le hayan tenido una radio. Ajá. Para que él estuviera actualizado de sobre todo. Sí, de hecho. Bueno, volviendo a... A recordar es vivir. ¿Qué ibas a decir, Tito? Bueno, primero esta nota, la de... Link en Mario Kart. Cosa sí. que hizo temblar al mundo, amigo. Este DLC próximo a salir. DLC próximo para Mario Kart. Mario Kart 8. Yo me di una vuelta así como Mario. Ubicas así un somersault de ¡wahoo! O sea, me gusta. Es que hay dos posturas aquí. Uh-huh. Es un personaje que no viene del universo Mario. Sí, correcto. Bueno, él y el iba a decir el villano, el aldeano o ¿cómo se dice villager? Sí, el aldeano. El aldeano, ¿no? Uh-huh. De Animal Crossing. Sí. También está fuera del universo. Dree Bowser, no me acuerdo cómo se llama. Él ya lo habíamos visto en la entrega pasada en Mario Kart Wii. Y se unen Mario Gatito, bueno, Mario Tanuki y Mario Gatito. No, Mario Gatito no, no es Mario Gatito. Ah, bueno. Es la princesa Gatito. Ah, ok. Y se unen cuatro personajes, cinco, seis, no me acuerdo. Y te van a dar la mitad del juego en DLC, amigo. Todo por una módica cantidad de 120 o 130 pesos. Es muy poquito, la verdad. Sí, la verdad. No hay pedo si lo pagas. Sí, de hecho, es muy barato. Me gusta la postura que está tomando Nintendo con el DLC. Aparte viene este carrito de F-Zero. Ubicas F-Zero, ¿no? El Blue Falcon. Wario con el Mercedes. Ah, Wario con el Mercedes. ¿No viste esa foto de más así prista, o más priista? Está genial. Sí, los Mercedes ya están. Eso sí, son tres Mercedes que son para festejar el millón de copias. Muy bien, muy bien. Pero sí, otra cosa muy rápida. Un DLC sale en noviembre. En ese sale Link. Hace cuenta que lo partieron. Y el otro sale hasta mayo del próximo año. Suficiente tiempo para que ahorres ciento qué? Que para el DLC. Ajá. Son $12. 150, 160 pesos. Ajá. Cagado. Sí, lo tres vale. Chelas que no te tomes y listo. Aparte creo que te incluyen colores de Shy Guy y de Yoshi. Y esos los puedes tener desde ya, o sea, desde que lo apartes. Hay alguien que use Shy Guy. Shy Guy es a mí no me gustó, me gustó. No, es que depende mucho el las llantas y eso, pero bueno, esa fue una noticia, ya es algo vieja. Pero esa no rompió tanto el internet. ¿Se te hace? Nah. Bueno, en el mundo de Nintendo, sí. No, bueno, a mí se me rompió mi internet. Bueno, pero... porque no pagabas, Tito. No lo pagué, ya lo pagué por fin, por eso hay Pwners. Otra nota muy rápida, ¿quieres el keynote de Apple, el 9 de septiembre? Sí, nos llegó la invitación al Pwner Podcast, claro. Pues sí, estaban pendientes y tenían la duda. Claro que sí nos llegó, el 9 de septiembre vamos a estar ahí presentes. Como no es jueves, obviamente no lo vamos a transmitir porque solo transmitimos los jueves, pero ahí yo estaremos. Yo creo que el jueves le estaremos hablando, ¿no? Sí, les vamos a decir ahí saludando a Steve Jobs, ¿verdad? al maniquí. El maniquí. Oye, hay estatua de Steve Jobs. En algún lugar habrán hecho una estatua de Steve Jobs. En Cupertino, ¿cómo se llama? Es Cupertino, ¿no? Palo Alto. Palo Alto, no sé. Me no agarras sé, en curva. ¿Qué pedo? ¿Desde dónde? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué me agarraste? ¿Por qué? No, yo. No, me agarraste en curva, no sé. Bueno, en esta ciudad. No sé, no sé. Desconozco si hay una estatua de Steve Jobs. Como la de Batman en The Dark Knight Rises. Claro. Está chida esta. Bueno, volviendo, ¿Crees que anunció un iPhone nuevo? iPhone nuevo, sí. Y el iWatch también. iWatch, ajá. Y no sé qué más ven. ¿Algún modelo de iPad nuevo? No creo. iPad no creo. ¿iPod nuevo? iPod, ¿en qué se quedaron? En el 5, ¿verdad? A lo mejor, pero no sé. Yo ya me quedé, ¿sabes qué? Yo ya me quedé en el punto en el que no sé qué más quiero en un celular. No sé qué más quiero en un celular. Okay. Sí, ¿qué más quieres tú en un celular? Creo que este, bueno, te digo, estoy a gusto con mi teléfono. En este nuevo iPhone van a agregar NFC, ¿no? Free Communication. Y se supone que vas a poder pagar. Oye, ¿pero cómo crees que le vaya a Apple con lo que se filtró? Lo que se liqueó. Lo que se le liqueó por ahí. Ajá. Este, no. Oye, lo qué sé. Pedo con esas fotos, unas están bien vulgares. Bueno, muy subidas de tono. Pero... Muy subidas de tono. ¿Qué pasó? ¿Qué fotos? ¿De qué me hablas, Tito? Yo no sé de qué me hablas. Claro que sabes de qué hablo. ¿De qué? Del engrudo. De las fotos liqueadas de varias artistas. Que un hacker famoso llamado 4chan. Un hacker famoso llamado 4chan. 4chan. ¿Sabes qué? ¿Cuál es la teoría de algunos? Ajá. Que en realidad no fue alguien X. Ajá. Fue alguien realmente con acceso muy, muy privilegiado a ciertas cosas. Claro. Y no atacó directamente las cuentas de estas personas. Más bien como que aventó así el ataque masivo al chingo de cuentas. Uh-huh. Y después de toda la información que obtuvo, filtró. Ajá. Las famosas. Okay. O sea, que dices que le entró a todo y seleccionó algo. Ajá, o sea, que haz de cuenta que agarró así el montón. Parejo. El parejo así como Black Friday, agarras todo y luego ves qué compras, así le hizo. Oye, pero también es culpa de las celebridades, ¿no? Por no como que proteger más sus fotos. Pues no, yo creo que en el momento en el que, porque hubo una persona, no me acuerdo quién, que dijo que estaba realmente impactada porque esas fotos ella las borró hace mucho. Uh-huh. Ah, o sea, que las tomaron. Es que yo creo que se borran de tu teléfono de streaming, uh-huh, pero siguen en los servidores de Apple. Sí. Creo que así funciona. Yo creo que Apple a lo mejor hace eso por alguna cuestión legal. O sea, de que no, hace 2 años tenía unas fotos que podrían respaldar algo, igual y ahí las tiene. Pero pues, mira, no es culpa de las celebridades. Tú estás en plena libertad de mandarle y de tomarte las fotos que quieras. Ajá. Realmente es de quien viola tu privacidad. Pero no es también cómo protegerlas, o sea, contraseña de 2 pasos y eso. Ah, pero eso ya no es cuestión de la celebridad. O sea, por ejemplo, creo que Gmail es así también, o sí. Sea, 2 pasos. Uh-huh, 2 pasos. Facebook también, pero es algo molesto estar con el token. Sí, de hecho. Bueno, con la clave. Pero bueno, yo ahí creo que el menos culpable, es más, ni siquiera son culpables, son las personas en general, porque obviamente ahí el hacker tuvo acceso a cualquier fotos de cualquier persona, solo que estas son de celebridades. Es 4chan. Es como cuando alguien dice, no te vistes provocativa porque te van a violar. No es pedo de la mujer, es pedo del que viola. Wow, Don Powner aquí nos está diciendo que no le mamemos. ¿Qué dice? El riel. Dice, rolen las fotos, porfa, no las he visto. XD, XD, XD. No, qué pedo, si están, digo, a mí me comentaron, yo no las vi, pero... No, yo también, las vi censuradas en una nota del Deforma. El Deforma, ¿te sacaron nota del Deforma? No, sacaron nota de hacker evita que fotos de Laura Bozzo sean filtradas. Pero bueno, pues, ¿qué más tienes para mí, Tito? Esa sí rompió... Reddit, ese sí, ¿no? Rompió el internet. Incluso hubo un Reddit, ¿cómo topic? Se les llama? Un topic que se llamaba The Fappening. The Fappening. Boom, It's Fappening. Es el Reddit del año. Subreddit, bien mejor dicho. Oye, pues una muy rápida, mande. Es el acontecimiento del internet del año. Realmente ya estamos terminando el año. Ya si no, terminando. Si no te diste cuenta, se pasó muy rápido. Hay que hacer un compendio, como te acuerdas ese podcast de Drive, donde hablamos de todo lo que pasó en 2013. Uh-huh. Probablemente hagamos el de 2014. Vamos a ir armándolo de una vez. Bueno, volviendo, una muy rápida y no tan relevante. BioShock para iOS a partir de la semana pasada. No me preguntes por qué. A partir de la semana pasada, obviamente es una versión para iPad, no sé si para iPod también o para iPhone. Y pues es una versión como reducida en gráficos, o sea, sencilla, adaptada, light, Lite por, y a los controles adaptados y todo. A mí nunca me ha gustado que los juegos de las consolas se adapten para móvil. No recuerdo el precio. No sé si estaba más caro que físico realmente. Me imagino que no. ¿Nunca te han gustado qué? Que adapten los juegos, o sea, que te salgan los controles en la pantalla. Ah, ya. No, a mí tampoco, no soy fan de eso. $15. $15 son 170, 180. Ajá, de hecho. Pues sí, está más barato que la versión física. Pero, ¿pagaré 180 por un juego móvil? No, y menos por este Bioshock. Si lo puedo, creo que la experiencia no es ahí. No va por ahí. Y pues sí, por lo que se ve, si sí, haz de cuenta que lo estás jugando como en Play 2, por ahí. O sea, está como pues, rebajado, obviamente. Dude, estabas jugando Crash Bandicoot en Play 1. Uf, Crash Bandicoot, qué bonito. Estamos jugando Crash Bandicoot qué bonito, ahorita. Qué bonito se ve. Se ve todo así como las figuras poligonales. Poligonales. Ajá. Pero tienes encanto, está bonito. Sí, aparte Tito apesta en Crash Bandicoot. No apesto, es el juego. Está mal hecho. Está mal diseñado. Estás mal, Tito. Yo puro. Mal. ¿Dónde pago para avanzar de nivel? No, para que me den más vidas, ¿Dónde le mando vidas a mis amigos? No, ¿sabes qué? Yo creo que se te estaba trabando porque estabas jugando online. Online. Sí, básicamente sí. Era eso. La próxima semana nos traemos el Team Racing y les voy a contar cómo voy a hacer papi y a Tito. Sí, hay que jugar a Pepsi Man también. Pepsi Man. Tengo la versión japonesa de Pepsi Man. Es la que tengo. Sí. Pero es la única, ¿no? Según yo, ese juego nunca llegó. Es la única, sí. Creo. Ah, bueno. Pues bueno, ahí lo tengo. Pero igual que Pepsi Man no habla. Oye, sí. Crash Bandicoot. No, sí habla. ¿Quieres hablar? Dice. Es buenísimo. Aparte tiene videos en tiempo real, pero bueno. Sí. ¿Qué te iba a decir? Crash Bandicoot. En honor a. Bueno, Crash Bandicoot se llama así. ¿De cuándo es Crash? Desde el 96. ¿Cuántos años tienes en el 96? Yo tenía 5 años. Estaba morrito, 5 años, iba entrando a la primaria. O sea, yo jugué Crash Bandicoot aproximadamente 5 años después de que salió, 5 o 6 años después de que salió. Pero fíjate cómo ahí no lo sentías tanto, o sea. No, para nada. O sea, para mí era de wow, pinches gráficos, güey, no mames. Háblale a mis amigos para presumirles. Yo también jugué PlayStation 1 mucho después. Creo que tenía como 12 años. Sí, más o menos. 12, 11. También, como unos 5 o 6 años después. Y ya sabes, el bonche de discos piratas. Pero como que de niño no te preocupaba eso, ¿no? Como que no lo entendías, la verdad. Sí. Decías, güey, con 20 pesos tengo toda la diversión en el mundo. Aparte. Pero qué bueno la piratería se atacó mucho a Play 1. Sí, qué bueno que conserves el PlayStation. Sí, y cuando pueda, si es que pueda algún día y no sale ridículamente caro, voy a comprar el original. ¿De qué? El juego. Ah, ¿de Crash? Sí, pues los que me encuentre que me gusten. Fíjate que es. No te quiero desanimar, pero sí es un poquito raro encontrar juegos de PlayStation. Sí, pero debe de haber, debe de haber. Claro, no. ¿En qué estábamos? ¿Ibas a agregar algo? Sí. No, Naughty Dog, Crash en el 96. Papás de Last of Us, de Uncharted. Tiene algunas escenas parecidas en Uncharted. Así de correr. Ya ves que sale esta roca en referencia a Indiana Jones. Tiene partes así, pero bueno. Hyperlapse, esta aplicacioncita. ¿La conoces? ¿La ubicas? Instagram. Ajá. Okay. Que es como, sí, es un producto de Instagram. Sí. Y básicamente es una cámara, solo tiene el botón de grabar y te permite como que estabilizar el. Sí, lo que hace es que me imagino en la mecánica de la aplicación que debe tener algún modo de tracking de algún punto en tu video y ya en base a eso se estabiliza. Sí, de hecho lo que hace es que usa los acelerómetros. Entonces, en vez de usar. Como lo hacen manualmente en Final Pro o Final Cut. Sí, es Final Cut, ¿no? Sí. Ah. Que lo estabilizan con software. Aquí lo hacen con hardware. Con estos acelerómetros. Y está divertido porque puedes ralentizar el video o acelerarlo. Entonces, convertir 6 segundos en un minuto o 10 segundos en un segundo. ¿Me explico? Uh-huh. Está divertido, está padre. ¿Ya la probaste en la tienda instalada? Sí. De hecho es ¿Pesa cuánto? No debe ser muy pesada, no debe pesar más de 20 megas. No, eso es pesado para una androñista. No, bueno, 18, la verdad no sé, pero lo que hace es que le mete un zoom, entonces de esa manera puede recortar lo que está afuera y que, ajá, no se vea como la imagen que se está estabilizando, entonces por eso le meten el zoom y pues está interesante. Creo que depende mucho del usuario, de cómo la exploten. Por ejemplo, Vine fue el boom, y porque uno pensaba, ¿qué puedo hacer en 6 segundos? Y pues ahí está, ¿no? Es el resultado. Sí. Entonces, no lo he probado mucho, creas el video, le puedes agregar el filtro y todo, o sea, te da la opción. Está interesante, como para cosas muy contemplativas, donde... Para el hipster que no se conformaba. Y que, por ejemplo, yo no tengo pulso así, pulso... Exacto. Exacto, y si no tienes un tripié en la mano, pues es una buena opción. Está chido, la verdad está chido. Me gusta. Y bueno, otra nota. Ridley Scott. ¿Ubicas Ridley? Claro. Ridley Scott. Bueno, pues dice que ya tiene el guión de Blade Runner 2 y Prometeo 2. Objeción. Ajá. Bueno, Prometeo, la verdad. Prometeo sí tiene. Digamos. Futuro. Ah, okay. O sea, tiene decir que la nota era falsa, bueno. No, tiene, ajá, de dónde proyectar una parte 2. Ajá. Pero yo creo que Blade Runner debe quedarse en Blade Runner y ya. Creo que tienes razón. A mí, yo por más que me gustaría volver a ver a Harrison Ford. Volverte a ver. Como el teniente John Deckard o Richard Deckard, no me acuerdo. Sí, creo que es como si hicieran Citizen Kane 2, ¿sabes? O sea, es como si hicieran una segunda parte de un clásico. Exacto. Sí, ese es Rick, es Rick Deckard. Rick Deckard, ajá. Es realmente, no lo hagan. Sí, es Ridley como... Scott, si me estás escuchando, no lo hagas. Es como sacar un nuevo modelo de 3DS, ¿no? Con esto entramos muy soft. Espérate, ¿no? Ah, ok. ¿Sabes? En Blade Runner, a mí me gusta, en la película, ahorita ya, pues, ya tiene esos años. Ajá. Pero Sin Young, la réplica. ¿Réplica? Ajá, está muy guapa. Sí, de hecho, en Blade Runner está muy guapa. En Blade Runner. Pues sí, ¿no? ¿Y cuántos años tiene Harrison Ford? Ah, estaba joven también. Oye, pero mi duda es después de Han Solo, ¿no? Blade Runner. Creo que sí, creo que ya hemos checado eso. Ah, espera. Blade Runner es del 82. Y Star Wars 70 y algo, ¿no? 79. Y todos buscando el dato. Oh, Star Wars es del genial, 77, ¿no? ¿Seguro? Sí. Sí, del 77. Sí, fue después. Es después. Oye, Harrison Ford es de mis actores favoritos. Sí. ¿En qué otra película aparte de Star Wars y Blade Runner? E Indiana Jones. El Fugitivo. Ah, muy buena. Con Tommy Lee Jones. Muy buena. ¿No? Creo que sí, no me acuerdo. Ay, tenía otra, el juego de Ender. ¿Sale en Ender? Sí. Tiene. No puedes decir que Harrison Ford es de tus favoritos si no te la sabes. Es que no me acuerdo. Es que es Indiana Jones, Han Solo. Es que está. Y Rick Decker. Papá, ¿qué más quieres? Que la playera que tiene no sale, no dice Rick Deckard, debería ponerlo. ¿Ya ves que hay una roja? Ajá. Y la de Magneto y Gandalf y... ¿Quién más? No recuerdo. Ay, los indestructibles, ¿qué me dices? ¿No? Ah, los indestructibles. ¿Pero ya la viste? Ah, hay otra de Six Days, Seven Nights, ¿no la ubicas? No. Que está como en la playa y... No, la verdad no recuerdo mucho esa película. Pero bueno, volviendo. Pues no sé, sí, también yo creo que... Bueno, habría que darle una oportunidad o de plano no. ¿A Blade Runner 2? Dices que... según él dice que el guion está buenísimo. Ya, pues eso lo va a decir de huevo. ¿Se te hace? Sí, no. Sí me gusta. El guionista de Mario Bros. Dijo, esta película es... ¿Cuál guionista de Mario Bros? Es el mejor guion que he escrito en la vida. ¿Cuál guion tiene Mario Bros? El de la película. Sí. Chale. ¿Ya te acordaste o qué? Oye, se murió el gordito. Se murió Mario Bros. Sí. Se murió Mario Bros. Se murió. Pero bueno, oye, volviendo. hay una que se llama, hay una que se llama, hay una que se llama El Testigo, de Harrison Ford. Ajá. Donde un chavito, un niño judío, ve el asesinato de un negro, y según yo está situada todavía como que en la onda de como medio poquillo racismo y así. Ajá. Entonces, no la terminé de ver, pero estaba chida, era muy noche. ¿Sabes? Yo colví ayer Thor, está chida. ¿Cuál? La primera. ¿No la habías visto? No. ¿No te aburrió? No, está bien. ¿Seguro? Está padre, sí. Sí, me gustó. ¿En serio? ¿Neta? Sí, ¿de la primera fase de Marvel? Sí, yo sé que es la primera fase de Marvel. Sí, es la primera fase de Marvel. Pero, ¿en dónde la colocarías? ¿Qué es la primera fase de Marvel para empezar? Según yo es Hulk. ¿Capitán? Hulk de Norton. Esa está buena. Bueno. Ese me entretiene. A mí me gusta ese Bruce Banner. Uh-huh. Que el de ahorita está bien, Mark Ruffalo. Sí. Pero sí, tiene su... Está después Iron Man. Iron Man, la primera. Ajá. Es buena. Está Thor, Capitán América. Ah. Son todas antes de Avengers. Ahí te va. Iron Man, Thor y Capitán América. ¿Ah, sí? En ese orden. Iron Man 1 me gusta mucho. Iron Man 1 está chida. Yo compraría solo Iron Man 1, pero creo que las venden juntas y no quiero las. Pero Amazon, chavo, Amazon. ¿Mm? Yo Thor, es que Thor y Capitán América 1 a mí me dejaron. Sí, a deber. Sí, es como cuando. Aparte Chris Evans está mamadísimo, bien bueno. ¿Chris Evans? No, Thor. Chris Hemsworth. Ajá. ¿Qué te iba a decir? Ah, es como cuando tienes hambre. Ajá. Y te comes solo un taco. Ah, ok. Te quedó de ver. Así me quedaron Capitán América y Thor. Pero, y la 2 de Thor. Loki también. No, ajá. Y la 2 de Thor es como. Meh. ¿Sí, o sea, ¿sí te hace? Ajá. También. O sea, es diría. También. Todo quiere Shakespeareano. Shakespeare. El amor. El amor. Ahí no tengo juicio, tendría que verla. ¿No la has visto? Acabo de verla uno. Te la paso, creo que aquí la tengo. Okay. Digo, ahorita, aquí tengo el Blu-ray. Blu-ray. Originalísimo. ¿Qué te estaba diciendo? Pero Capitán América 2, ahí sí dije, me paré y aplaudí en el cine. Sí, dicen que es buena. De hecho, yo la vi física y me dan ganas de comprarla. Aquí la tengo. El Blu-ray originalísimo y te la paso también. Ok. Ok, exacto. Ah, ¿por qué dice Kikas? Pasó. Volviendo. ¿De qué? ¿Cómo llegamos ahí? A Thor nos desviamos demasiado. Está un poquito Disney. Blade Runner. Ya. Bueno, ya no hay nada más que hablar. Punto final, Blade Runner, no lo hagan. Yo digo que no lo hagan. O sea, estoy seguro que no van a hacer algo malo, pero probablemente, o sea, le tengo miedo a las secuelas de una primera película muy buena. Oye, como la de Pacific Rim. Hablando de secuelas, pero es Guillermo del Toro. Yo le confiaría a mi hijo a Guillermo del Toro para que hiciera una secuela. No, ¿para que hiciera una secuela de tu hijo? Ajá. Oye, es Guillermo del Toro, papá, ¿no? Pero... No, sí, estoy de acuerdo, pero... Antes de eso... ¿Te da temor? Antes de Pacific Rim 2 dije... ¿qué opinas de episodio 7? Hablando ahorita de esto. Mira, episodio 7 va a pasar... ¿Le confiaste a tu hijo a J.J. Abrams? Mira, con Star Trek hizo muy, muy buen trabajo. La 1 está chida, pero está muy introductoria como toda película 1. La 2... es una joya de película. Star Trek Into Darkness es una joya de película. Okay. Y Benedict Cumberbatch tiene que ver mucho ahí. El speech que se echa cuando está preso en el Enterprise. Ah, que de Sherlock, ¿no? Me habías dicho. Ese speech que se avienta con el Capitán Kirk merecía un premio a esa escena. Okay. No se llevó nada ni Oscar, ¿no? No, creo que estaba compitiendo con otras muy fuertes, pero... Star Trek Into Darkness es una película de acción. Según yo es del 2011, es probablemente... Oye, entonces básicamente... ¿qué me quieres decir? Sí... Ah, no, es 2013, perdón. 2011 es Drive. Pero Drive. Star Trek Into Darkness Oye, no es tan vieja. Es peliculón para mí. Pero J.J. Abrams va a pasar algo como con Guardianes de la Galaxia. Va a ser una película Disney con mucha acción, con una historia que te amarra. Que te dices, ok, no es la historia más profunda del mundo. Pero va a estar. Pero espero que sea. Pero va a estar bueno. O sea, una película mala no va a ser. No va a ser un episodio 1. Ajá. ¿A qué te refieres? Obviamente. No hay manera de replicar lo malo que fue el episodio 1. En este punto de la historia, no hay manera de hacer eso. ¿Sabes qué es lo único rescatable de episodio 1? Los Pots y Qui-Gon Jinn. No, Darmul. Darmul. Ese enigmático Darmul. Ese místico. Se muere muy pendejo, ¿no? La verdad. O sea, como. Pff, que me gusta mucho la rola de. Cuando están peleando, la de Duel of the Fates. Duel of the Fates. Buenísimo. Cómo me gustaba esa rola. Pero volviendo, vamos aquí. ¿Sabes quién es este? En el episodio 1, ¿sabías que sale Eric Bana? En el episodio 1, perdón, en el Star Trek 1. ¿Quién es Eric Bana? El malo es este. Ay, se me olvida. Eric Bana es, ahorita te digo, en. ¿En Star Wars? No, en Star Trek. ¿Pero qué tiene que ver cómo? Eric Bana sale en Star Trek. ¿Sabes quién es Eric Bana? ¿Quién es Eric Bana? El primer Hulk. El de Ann Lee. El Hulk feo. En el que la película no es muy buena. El que está todo pintado de verde. Ajá. ¿Eric Bana me dijiste? Bana. Ah, ok. Ah, ya sé cuál Hulk dices. Nero. Sí, esa película yo la vi. Ajá. Nero en Star Trek en la 1. De J.J. Abrams es el villano Nero. Ah, ok. ¿Y es buen villano? Tiene su toque. Medio loco, muy cegado por la sed de venganza, pero. De venganza. Lo mejor de Hulk es el bananero. El bananero. El de el impotente Hulk. Sí, esa la fui a ver al cine ahora que recuerdo. Es muy mala. Es mejor la de Norton. Sí, definitivamente. Pero bueno. Ah, y este. Oye, y no han sacado película con este Hulk, ¿verdad? El nuevo. Hulk, nuevo. ¿Crees que sea después de Avengers o? No sé, la verdad no sé cuáles sean los planes para Hulk. Ojalá y saquen algo. Sí, para él. Algo que amarre Hulk. Y ya han, este. Ay, se me fue su nombre. ¿De quién? No me acuerdo, pero el chiste es que también están trabajando en una película de Black Panther, ya es oficial. Ajá. Y tenía apagado el micrófono, creo que tenemos que volver a. No te crees. ¿Qué estabas diciendo, perdón? Black Panther. Ah, y. Ah, Dwayne Black Johnson. Black Panther, ¿el morado? ¿El morado? No, Black Panther es negro. Ah, no, es que había un superhéroe. Que no era. Phantom. Black Phantom, estaba bien chingón. No, nada más, según yo, nada más es Phantom. Phantom, ¿verdad? Ajá. Sí. Pero Black Panther ya, según yo, ya están trabajando en el guión y todo. Y Dwayne Johnson, dude, ya por fin. Va a ser Black Roca? Adam. Ajá. En la película de Shazam. ¿Ah, sí? Ajá. Oye, también están rodando Ant-Man, ¿no? Eso sí se me toca Ant-Man verla. Ant-Man con Paul Rudd. Paul Rudd me cae muy bien, dude. Hay una escena donde Hawkeye, ¿no? Ajá. Dispara una flecha y en la flecha va Ant-Man. Y atraviesa muchos edificios y al final le pega al malo y se hace grande y pues le da un golpe así como un gancho. Me gustaría ver una escena parecida. ¿En dónde viste esa escena? Un GIF, de hecho, en Reddit. Ah, ok. Bueno, ¿qué más? Ya dijimos lo de Chrome de 64 bits. ¿Tienes ganas de decir lo de Chrome? Pues nada. Chris Hemsworth, ¿huh? Es el papá de Capitán Kirk en Star Trek 1. Chris Hemsworth, el Thor. Ajá. ¿Neta? Ajá. ¿No has visto Star Trek, las nuevas? Dios mío, todo. No, fíjate que nunca fui fan de Star Trek. Pero te amarra Star Trek ahora. Y porque está hecho para el no fanático. Ok. Es pero hay otras, ¿no? Hay una cosa. ¿Aquí sale Zachary Quinto? No, ¿verdad? Aquí ya sale Zachary. Ok. Zacarías de lechero. No, pero bueno. Volviendo, oye, ¿qué más hay que decir? Relay. ¿Quieres hablar de Relay? Es mi última nota. ¿Tienes algo más tú? Por aquí algo se me ocurre, tú habla de Relay. Bueno, Relay, esta aplicación básicamente es un mensajero, un chat, un WhatsApp. Pero, Tito, ajá, hace 5 meses que uso Relay. Ah, es que yo recuerda que soy atemporal y no digo las cosas recién salen, pero sí, está chido. Y quería documentarlo en un Pwner. ¿En un Pwner? ¿Sabes que no hablaste en un Pwner? ¿Qué? Un día yo puse la noticia de Secret cuando recién salió. Sí, lo dijimos. Y ustedes le dijeron, ¿qué es eso? Ah, sí, Secret. Es que no sabíamos qué es. Y ahora Secret ya pegó. ¿Ya pegó? Sí. Creo que sí. Lo distorsionaron todo, pero ya pegó. Ya pegó. Está mal, la gente en Secret está enferma. Oye, pero ¿y es anónimo lo que pones? Sí. O sea, puedes ver. ¿Y cómo funciona? Anónimo. ¿Es una red social o es como pues, anónimo? ¿Puedes seguir a gente? Es una red social. Es que haz de cuenta que te pide tu teléfono. Ajá. y colocas tu número de teléfono y te detecta quién en tus contactos tiene Secret y te muestra lo que ellos ponen, pero no te dice quién. Te dice también que lo emparejes con Facebook y te pone los secrets de los amigos de Facebook. Oye, qué interesante. ¿Qué te iba a decir? Pero haz de cuenta que pues, ubicas que era como de, pues, para contar tú, decir, no, pues, odio mi trabajo, cosas así, ¿no? Pero, pues, la gente, no sé qué pedo con la gente, dude. ¿Por qué? ¿Cómo la usan o qué? Pues, de repente ponen 1,000 likes y subo fotos de no sé quién. De un güey ardido que tiene fotos de su ex. Sí, le dan otro uso a la aplicación. O empiezan a quemar gente. Ah, oh, fulanita de tal, la vi con no sé quién. O cosas así. El poder del anonimato. Sí, está mal, la verdad. Sí, siempre hay alguien que le da un mal uso a las cosas. Sí, ese Secret se echó a perder. Es como Finder, ¿no? O Tinder. Tinder, ¿no? Sí. Tinder también se llenó de pervertidez y... Oye, otra noticia. Ah, estaba en lo de Relay. Esa aplicacioncita con la que puedes hablar con GIFs, bueno. Pues es un mensajero que te permite mandar GIFs. O sea, GIFs. Y aparte tiene sus GIFs como, o sea, no es que lo descargues y lo mandes, sino que directamente. Como sí. Emojis. Exacto. Y está padre, hasta como que le da más saborcito a la conversación. El problema es que casi nadie de mis amigos, a no ser tú y otros dos. Yo de repente sí la uso, pero, por ejemplo, muchas amigas me mandan solo GIFs. Y de repente sí está muy cabrón hablar con puro GIF. Ah, pues sí. Entonces ya claro. Ahí ya me se pierde. Y también son personas con las que no hablo mucho, entonces. Sí, de hecho. Estaba padre. De hecho, WhatsApp debería incluir eso. No sé qué pedo se meta por meter GIFs, ¿no? Pero yo creo que estar más pesado, ¿no? De repente sí se me traba Relay. Ah, sí. Aparte, ponte a pensar en la gente que usa datos. También. Sí, puede ser una. Pero hay muy buenos GIFs, eso sí. Pero bueno, podría ser como cargarlo hasta que le des tap, ¿no? O sea, no que no te lo descargue, es como un video. Ándale, igual, chance. Pero el GIF es bonito. Contestar con un GIF es sabroso, güey. Está chido. I don't care, nigga. Y sale bonito bailando. Pero bueno, volviendo. ¿Qué más? ¿Qué tienes tú? Se murió Ricardo Cerati, se murió Jonah Rivers. Jonah Rivers, las fotos de Jennifer. Ya, terminamos. Gracias, gente. Muchas gracias por escuchar. Ella fue la mejor, ¿no? La más ovacionada, eso iba a decir. Resaltó mucho su nombre. Resaltó el nombre de Ariana Grande. Oye, hubo y el gente... de Victoria... No sé cómo se llama la chava. Justice, ajá. Hubo gente que citó... ¿no te acuerdas de los Oscars que... El de Family Guy, ¿cómo se llama? Ay, se murió. Seth MacFarlane. Ajá. Decía que no hemos visto las... movies de Jennifer Lawrence. Y pues ya no aplica. Ya no aplica. Sí. ¿Sabes? Una cosa. ¿Qué? Es que. Es el internet. El internet. Dice. Creo que en 4chan las quitaron. Porque ella reclamaba. Sí, de hecho, derechos. 4chan. Como que hasta se puso como en cierre o algo así. No sé bien qué pedo. Sí, pero una página sí se puso mamona. Y dijo que no iba a quitar las fotos. Hasta que Jennifer comprobara que eran de ella. No recuerdo la página. Pero, pues, es ella. No, yo sé, pero... Que, o sea, que fueran, o sea, que son las de ella, fotos las... de ella, la dueña. Ajá, de las fotos. Que ella es dueña de esas fotos. Tienes cierto punto, pero es que, bueno... No, yo sé. Ya yo sé. Esas fotos va a ser imposible, sí, que se eliminen en internet. Es como la foto de Beyoncé. Exacto. Claro. Ese es... One Do Is Not Simply. Kate Upton también salió en esas fotos. Ah, Kate Upton, sí, es cierto, con su novio, sí. Y ¿qué te iba a decir? Esposo. Y creo que ella las va... Van a imprimir las fotos y las van a poner en una muestra, como una galería o algo así. Claro, o sea, le va a sacar como, provecho. Sí, es como forma de burlarte de ti mismo para que no cale la quemada. La quemada, ¿no? Ajá. Sí, claro. Algo más te iba a decir y eso me olvidó. Dime. ¿Algo que no es coincidencia? ¿Algo que más pasó en la semana? El nuevo 3DS. Ahorita lo que exacto. Te acuerdas de ya, ¿sí es eso? Punto, sí. El nuevo 3DS. Yo en Reddit sigo a un al subreddit de Smash, ¿no? Entonces publican lo que pone Sakurai cada que habla de Smash y ponen así notitas, bueno, el punto es que Shulk está confirmado como personaje seleccionable en el nuevo Smash. Eso es básicamente lo que iba a decir. Ah, oye, Lucy ya salió también. Ah, ya salió Lucy. ¿Sabes qué me dijeron de Lucy? Loves you? Lucy loves you. Hello, my name is Lucy Loves You. Los burritos Just Tacos, ¿recuerdas ese video? Claro, los burritos Just Tacos. Que... de ahí dio el salto a la fama, la verdad. Sí. Sí. ¿Qué te voy a decir? La tenía en MySpace y una vez me contestó. Órale. Es genialísima. También en Twitter me contestaba. Sí, la he visto en videos con Dom. Sí. Ajá. ¿Sabes qué pasa con Lucy? Tiene un stalker mal pedo, o sea, un loco que le manda mensajes, le manda correos, le comenta todo y así. El tipo este dice que es su novio y, o sea, es mal pedo, o sea, es ya es el exceso, ya da miedo el dude. Sí, sí. Y subió un video ella bien mostrando videos donde que él le mandaba como en privado y neta, qué creepy, dude, de qué creepy. Neta. Pero bueno, Lucy Scarlett Johansson, que acaba de tener su bebé. Ajá. Tuvo una niña que se llama Rose, le pusieron. Rose, ajá. Lucy, la película, me dijeron que era como Akira, pero sin motos. Akira, sí, esta japonesa. Ajá. ¿Y qué tal? No lo he visto, pero si es como Akira, sin motos, debe estar chida. Sí, de hecho, yo tengo ganas de verla. Tengo ganas de ver Lucy. La vi el trailer cuando vi Guardians. Sí, de hecho. Lucy, bueno, volviendo al modelo, ¿cómo me desvío de tema tan cabrón? Sí. Volviendo a los modelos de 3DS, básicamente es un poquito, es muy parecido al tamaño del 3DS original. Y creo que en pantallas es lo mismo, sacaron el 3DS y el 3DS Excel, uh-huh. Pero se llama New 3DS. The New 3DS. Entonces, la diferencia es que tiene los botones de colorcitos. Como en el control de Super Nintendo. No, ajá. Super. Sí, sí. Porque acuérdate que aquí los son morado y. Ajá, sí, okay. Tiene dos botones más. Sí. Tiene ZR y ZL. Que es como R1 y R2. Ajá, R1 y R2. En los... Igual tiene su. Es muy parecida a la consola. Yo creo que para una mamá no notaría la diferencia. En este pequeño espacio arriba de la Y, tiene un segundo análogo: un joystick, ajá. Mini joystick, de hecho, porque es sí, pequeñísimo. Es muy pequeño. Yo creo que es el tamaño de un botón. Ajá. Creo que tiene más poder de procesamiento. O sea, vas a poder correr juegos de 3DS, pero vas a poder correr juegos exclusivos de New Nintendo 3DS, como Xenoblade Chronicles. Uh-huh. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Pero que no nos extrañe, Nintendo siempre lo ha hecho así. O sea, siempre ha sacado una segunda versión de la consola portátil. Claro, está el Nintendo 10A y está el Game Boy SP, está el Game Boy Color, están estos accesorios para el Nintendo 64 que nunca llegaron aquí. ¿Cuáles eran? El Disk Drive, no me acuerdo. Era un algo que se le ponía abajo y le ponías un cartucho. Ah, ya sé que sí. No recuerdo exactamente el nombre, por ahí me van a asesinar. Sí, o sea, Nintendo siempre lo ha hecho así, o sea, que no, y no es de a huevo, o sea, no es de que tengas que comprarlo para tener lo más nuevo, o sea, puedes jugar con tu 3DS, no hay problema. ¿Qué recomendarías a alguien que no tiene un 3DS, que se compre el New 3DS? Ahí te va. Antes de eso, Nintendo siempre ha segmentado sus mercados, eso nos queda claro, pero con eso quiere llegarle a más público, ¿sabes? O sea, es como abarcar más, y está bien. ¿Qué le recomendaría a alguien que no tiene un 3DS y quiera comprarse uno? Que se compre un 3DS Excel o en su defecto un 3DS normal. Me imagino que van a bajar un poquito de precio con la salida de este nuevo 3DS. Hardware. Aparte, un 3DS no es caro. ¿3,000 pesos? Y si bueno, no quieres el 3D, realmente es una función. Sí, siempre lo puedes apagar. Sí, pero si no lo quieres, pues te compras un 2DS. Claro, 2DS. Que ya lo toqué, ya lo sentí, ¿Ya lo jugaste? ¿Jugaste con él? Sí, está bien. Bastante sólido. O sea, es como que para un niñito que es que no sé si sabías, pero el 3DS está como no deben de verlo niños menores de cierta edad. Entonces, para un niñito que quiere un Nintendo, estaría bien un 2DS. Para un niñito que quiere un Nintendo, un Game Boy Advance, yo creo. Sí, que se eduque. Bueno, claro, que se eduque. Que se eduquen. ¿Cuánto tiempo nos queda? Nos quedan 15. Pues yo creo que alguien le recomienda un 3DS. O sea, realmente el nuevo. O no sé qué tan bien se juega Smash ahí, pero. Smash, amigo. Queda falta menos Smash? De un ¿ya? mes para que llegue aquí. ¿Qué lo vas a comprar para el Wii U? Para los dos, para 3DS también. Ah, nórdico. No, no, pues este... Nórdico, el muchacho, soy pudiente. Fan, soy fan. No, no, no, ¿cuál? No, amigo, me dejo de comer. No, está muy bien. Pero bueno, no, bueno, ¿cómo decirlo? Es que el 3DS, el New 3DS, se me hace como para alguien que ya tiene un 3DS y quiere como explotarle eso. ¿De verdad crees que alguien que tiene un 3DS se compre un New 3DS? Yo más bien creo que alguien que quiere un 3DS y le venden ahora una nueva mejorada, a lo mejor al mismo precio que salió inicialmente el 3DS o su equivalente ahora por la inflación en la chingada y esas mamadas, ajá, se compra el New 3DS, no se compra un 3DS. O sea, alguien que no tiene. Ajá, yo creo que alguien que pero, tenía pues, ganas si vas a jugar, y ya se iba a si comprar vas a jugar un 3DS. Pokémon que ni siquiera tiene 3D, ¿por qué comprarlo? Pues vas a jugar otras yo cosas. Pienso que es no alguien... vas a comprarse un cartucho, tito. Pero no sé, o sea, siento que son para mercados diferentes. Y pues no sé, alguien, si le vas a comprar ese a un niñito que pues va a jugar Mario Kart con el 3D apagado, pues no, no era el caso. No sé, bueno, yo no lo compraría, no porque no lo quiera, sino porque pues no, bueno, digamos que no compraría otro aparato por el momento. A menos de que, no sé, vendiera este. ¿Qué cosa que no haría? No le sacaría el provecho a eso. Eso es a lo que quiero llegar. Uh-huh. Que lo compre quien realmente lo vaya... Que te compre quien te quiera, que yo no lo voy a hacer. Exacto. Muy bien, Tito. Me agrada tu opinión. Gracias por compartirla con nosotros. De nada, de nada. ¿Algo más que no se nos olvide? Nos quedan 13 minutos. ¿Algo? ¿Quieres publicar, comentar? No sé, se acabaron las noticias. Se acabaron las noticias. ¿Qué más pasó? Pues todo, Tito, la semana estuvo guanga. Estuvo guanga. ¿Cómo piensas celebrar este 15 de septiembre? ¿En qué cae? 15 de septiembre. El lunes, ¿verdad? ¿No? Ah, entonces no nos afecta. Pero el martes, es el martes que le queda, ¿no? No sé, yo ya no estudio, Tito. No, ni yo. Ah, no, sí estudio, te estoy un diplomado, ¿verdad? Recuerda. ¿Diplomado? ¿Qué es eso? ¿Qué haces? Pues ahí voy y me siento. ¿Ah, sí? Sí. Pero y, bueno, volviendo a temas ownerescos. Algo pasó, ¿no? Pasaron muchas cosas, Tito. Algo, debemos aprovechar este tiempo que aún tenemos. Cri-cri. Te voy a decir, Tito, ¿sí? Para que no te quedes con la duda, porque me lo preguntaste. Claro. ¿Qué te iba a decir? Ah, que hoy es cumpleaños de Billions. Ah, claro. Pon su foto de... ¿Quieres que ponga su foto? No, claro que no voy a poner su foto. Hoy es cumpleaños también de Noah Taylor. ¿Sabes quién es Noah Taylor? ¿Quién es Noah Taylor? El papá de Charlie. ¿Charlie Sheen? De Charlie en Charlie la fábrica de chocolates. Ah, ¿el actor o el verdadero? El actor. Ah, bueno, y mañana llega a PlayStation a... Digo, mañana llega Minecraft a PlayStation 4. No, Minecraft es de computadora, ya lo hemos discutido. Bueno, bueno, solo sé, sentí que... ¿Que debías? Oye, y también está por salir Destiny, que... Pues no, bueno... ¿No te interesa? Pues... Sí, pero creo, no le dedicaría el tiempo. Pues yo sí. La verdad es que sí. Si tuviera... donde jugarlo, ¿verdad? Si tuviera uno. Si tuviera un juego, de hecho. ¿Cuántos vale? $1,000, ¿verdad? Es el estándar ahora. Ajá. Sí, nuevos. ¿Hay algún juego que haya costado más de $1,000 últimamente? Pues una edición especial. Bueno, sí, está bien. ¿Te lo valgo? 2,000, 3,000, depende. Muy bien. ¿Qué falta, Chamiño? ¿Quieres que nos despidamos y nos pongamos a jugar Mario Kart y romperte? Está bien. Tu mandarina. Me parece. ¿Parece? Me parece perfecto. Es mejor cortar. Solo porque la siguiente semana te voy a hacer pedazos con Crash Team Racing. Va, me gusta. ¿Trato? Es un trato. Okay. It's a deal, my friend, it's a deal. Pues bueno, pues vámonos. Vámonos riendo. Se fue cortito esto, pero bueno. Gracias, Don Charmín, nos vemos hasta la próxima. Episodio 68, el próximo tu episodio favorito, el 69. Oye, hay que contarnos unas noticias por ahí, pecadoras. Ok, se oyó raro, ¿sí? Parece bien, espero que la próxima semana sí se pueda hacer. Y ojalá que sí. ¿Esperas que la próxima semana sí se pueda hacer en 69? No, ok. Se oyó mal. El podcast, amigos. Ok, muy bien. Oye, qué buena onda que el Crash Bandicoot vaya a ser el 69. No, en fin. Crash Bandicoot fue el 68. Digo, perdón, el Crash Team Racing. Ah, Crash Team Racing. Bueno, esto fue todo. Nos vemos hasta la próxima. Oh, Enrique Cepeda llegó. ¿Ya te acaba de llegar? Sí, ¿quién es? Bueno, es un compa. Entretengámoslo estos 9 minutos, ya iba a cortar. Venga. Sí. Hola, no sé, hola, estimado Enrique, realmente estamos terminando. Si hablamos cosas off topic, ¿te parece? ¿Qué opinas del fichaje? Ya habíamos hablado de eso, ¿eh? ¿Qué opinas de...? No, pero no hablamos... Ah, no, sí hablamos del fichaje del Chicharito. Es que... ¿Sabes qué? El Chicharito... ¿O no quieres hablar de las lluvias? No, la lluvia está cabrón. Como taxista, plática de taxi. Sí, la plática de... Joven, ¿ha oído retear toda, joven? Oye, si nos estás escuchando aquí, ¿de qué quieres que hablemos en estos 10 minutos? Te podemos entretener, gracias por acompañarnos. Sí, gracias por acompañarnos, pero pues, llegaste tarde y acabamos con los temas. Hablamos de las fotos de Jennifer, hablamos de Nintendo, hablamos de Star Wars, hablamos de Blade Runner. De Star Trek. ¿Sabes qué es que...? Dime. Benedict Cumberbatch debería estar en Star Wars. Sí, aunque... Aunque haya estado en Star Trek, Benedict Cumberbatch debe de estar en Star Wars. Va a ser la voz de Shere Khan. Ya te había dicho, ¿no? La semana pasada. ¿De Shere quién, perdón? De Shere Khan. ¿Quién es Shere Khan? El tigre del libro de la selva. Va a haber una versión del libro de la selva de Warner Brothers. Ah, ok. Y una versión del libro de la selva de Disney. Hay una que es nada más The Jungle Book. Y hay otra que es... The Jungle Book Origins, como... ¿Y este sale al mismo tiempo o qué? No, una sale en 2015 y una sale en 2016. Okay. Benedict Cumberbatch es en Warner Bros. La voz de Shere Khan, el tigre, que... Mejor voz no se pudieron haber conseguido. Y en la versión de Disney, Idris Elba es la voz de Shere Khan. Entonces sale son... Thor también. Sale Thor. Son dos grandes voces británicas para un gran personaje que es Shere Khan. ¿Cómo es? Would you rather prefer to die? ¿Cómo? Here or in a jail? Con mandíbula, no, pero my name is Khan. Star Trek. ¿Es Cumberbatch? Cumberbatch, Benedict Cumberbatch. Apréndete ese nombre, Tito. Ese nombre va a ser grande. Ya es grande ese nombre. Oye, off topic, ¿quieres decir algo de la lluvia también? ¿De la lluvia? ¿Te molestó tus actividades? Me molesta la lluvia porque no he podido agarrar bien la moto por culpa de la lluvia. Ya. ¿No la usas en clima lluvioso? Pues no la he usado bien porque todavía no estoy acostumbrado. Oye, sí es cierto, es que querida comunidad, el Powner, y me refiero a ti, Kike, Don Chamín tiene moto. Sí, así es. Y como tipo chopper, ¿no? ¿Cómo qué moto sería en Mario Kart? ¿No te he enseñado la foto? Sí, la he visto. ¿Sí la viste ya? Ah, bueno. Es como una... ¿Tiene como bolsitas al lado? No tiene las alforjas. Pero estaban 2000 baros, ¿sabes? ¿Ah, sí? Pero es es como chopper, ¿no? No sé, ¿cómo se llama? ¿Cómo se le dice al tipo modelo chopper? Es urbana, o sea, urbana. El modelo es urbana. Sí. No, la línea es urbana, el modelo es GZ150. Ok. ¿Qué te iba a decir? Entonces, volviendo a la lluvia. Me siento como un motorratón. Hoy llovió mucho. Hoy llovió. ¿Y usas casco y todo? Sí, claro. Hoy llovió bastante. Llovió mucho. ¿Qué quieres decir de la lluvia? ¿Que está mojada? Está mojada. Es húmeda. Cae para abajo. Cae para abajo. A veces para arriba. ¿Sabías que llega un momento en el que no sientes la lluvia? Tu cuerpo tiene un mecanismo para dejar de sentir ese tipo de cosas. No, cuando te cae una gota, sientes la gota y sientes cómo te escurre por todo el cuerpo. Sí. Y hasta te enoja. O sea, de cierta manera dices, estúpida. Sí, más de sudor, ¿no? Estúpida gota. No, deja tú, o sea, no gota que te cae X de la lluvia del cielo. Okay. Pero te cae más y llega un punto en que ya no sientes. O sea, sabes que estás mojado, pero tu cuerpo, tu mente ya no le está prestando atención. Uh-huh. Es como cuando ahorita, ¿qué me estás diciendo? Oye. O podríamos. ¿Sabías? Ignorarlo. ¿Sabías también que si corres bajo la lluvia te mojas más que si vas caminando? Algo así había pasado en Mythbusters. Sí, nos lo explicaron. De hecho por ahí. Es no. más, ¿sabías que han desarrollado un parche que te pones y le llaman tatuaje porque el parche es muy delgado, no lo sientes? Este parche inicialmente servía o su utilidad era para medir la el nivel de ácido láctico en el sudor. El ácido láctico está presente en el sudor después de una actividad física muy muy fuerte. Entonces los entrenadores, los atletas medían el ácido láctico para ver su nivel de desempeño y ese pedo. Se dieron cuenta que agregando no sé qué cosa al parche, un electrodo, podían utilizar esa cantidad de ácido láctico para generar energía. La energía generada en ese parche es muy pequeña, pero da pie a generar un parche, mejorar ese parche que ya está, y a partir de tu sudor poder generar energía y cargar algo como tu iPod o tu celular o algún aparato así pequeño mientras haces ejercicio. Okay. Yo había visto algo parecido. Era o sea, mientras vas caminando con las suelas, tiene, no sé qué tiene, pero haces la fricción que haces genera energía y puedes cargar un pequeño iPod. Pero es algo en las suelas. Es un niño, no me acuerdo si es de chino. Costa Rica, chino, japonés, no sé, pero construyó algo así, filipino creo, no me acuerdo, no tengo la nota, pero ahora que hice el dato. También de ¿sabes que hay jabalís radiactivos en Australia? Digo, en Alemania. Algo pusiste. Sí. ¿Cómo estuvo eso? Haz de cuenta que el material radioactivo de Chernobyl, de cierta manera, fue llegando hasta Alemania. Y hay un compuesto, no me acuerdo cuál, esos nombres raros de material radioactivo, que de cierta manera lograron entrar al organismo del jabalí, no sé si en el agua, en el alimento, no sé, en el aire, pero el chiste es que les hicieron mediciones a los jabalís y salieron radioactivos. Entonces la nota decía, los jabalís radioactivos de Alemania. ¿Y no se mueren o algo por la radiación? No, me imagino que el pedo radioactivo no les afecta, o a lo mejor les da algún tipo de cáncer o algo así, pero pues no sé, son animales, no van a ir al doctor ni nada. Okay. Aparte, los jabalíes en ciertas temporadas del año son considerados una peste, una plaga. Ah, ¿sí? Por eso está permitida su caza en ciertas temporadas del año. Ah, ok, no, porque según yo se reproducen mucho, de manera pero muy... Pero a mí el Rey León me enseñó que nada. ¿Que Hakuna Matata? Es como hay que vivir. Oye, pues vámonos. Vamos cerrando ahora sí. No dijo nada el buen Enrique. Tal vez lo sintonizó y se quedó dormido. Sí, es que es tarde. O tal vez no se ignoró. No es cierto. Un saludo para buen Kiki que vino a visitarnos. Saludo, abrazo caluroso. Beso. Pues bueno, Charmín, ahora sí, muchas gracias. Gracias también por el beso. Esto fue el episodio 68 del Power Podcast y nos vemos hasta la próxima. Bye. ¡700!